12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica, un espacio de radio donde intentamos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea, donde intentamos responder, como siempre, algunas preguntas y proponerte muchas más. Ese ruido de fondo de agua, de fuente, nos indica que no estamos en nuestro estudio de radio. Hoy nos encontramos en el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife. Estamos en la Miniferia de la Ciencia y la Tecnología, un evento que atrae hasta este popular rincón a miles de personas en busca de pasar un buen rato conociendo los trabajos de los principales centros de investigación de las islas. Hoy dedicaremos nuestro programa a esta feria donde hablaremos con investigadores de estos centros de investigación que han salido a la calle para exponer sus trabajos, para enseñar a la sociedad sus investigaciones de una manera amena y divertida, para demostrar que la ciencia sin duda es parte de nuestra vida. Hablaremos, por ejemplo, de cómo se fabrican los fármacos, de cómo es el interior más íntimo del átomo, de una proyección de planetario que dejará a los visitantes con la boca abierta, de eclipses y un montón de cosas más. Y todo esto en una jornada festiva donde la ciencia, en el marco de las Semanas de la Ciencia y la Innovación de Canarias, sale a la calle dispuesta a demostrar que no solo es importante, sino imprescindible en estos tiempos que corren. Porque sin ciencia no hay futuro. Hoy desde Tenerife arranca Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Como siempre, esta sintonía nos indica que nos tenemos que poner al día, y la responsable de decirnos qué ha pasado durante esta semana en el marco de la ciencia, de la tecnología, es nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos y responsable del único suplemento de ciencia de Canarias que se llama, como esta sección, Principia. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estás de feria? Muy bien, la verdad que contenta viendo que esta vez la feria tiene una pinta muy interesante, los niños se lo están pasando bien, jóvenes, adolescentes, y la verdad que nos planteamos si la ciencia puede ser divertida, y la respuesta siempre es que sí, ¿no? Y en este caso, pues, lo está haciendo, y estoy segura de que estos días van a ser un éxito. Lo comentábamos en Las Palmas de Gran Canaria. Estas miniferias, que tienen una historia de algunos años, han llegado a un punto de inflexión, han cambiado su fisionomía, han cambiado su organización, su producción, y felicitamos al Gobierno de Canarias por esa decisión, porque ha valido la pena. Es una inversión que seguro que va a repercutir en el futuro. Un montón de vocaciones científicas esperamos que puedan salir de aquí. Y de vocaciones científicas y de investigaciones científicas que se realizan aquí en Tenerife nos vas a hablar, para irnos a lo más pequeño. Sí, esta semana quería destacar un asunto que son, pues, precisamente la investigación que se hace sobre lo más pequeño, las nanopartículas. Hemos oído hablar en los últimos años sobre esto de los nanomateriales y muchos materiales que están surgiendo nuevos que se crean en laboratorios. Y se crean, pues, uniendo esas nanopartículas para convertirlas en buscar qué es lo que necesitamos, y entonces lo creamos. Luego pasan cosas curiosas que luego terminan siendo premios Nobel, que algo que hemos creado en un laboratorio, pues lo encontramos en el universo por ahí, ¿no? Como en el caso del grafeno o cosas así similares. Entonces, bueno, en Tenerife, en la Universidad de La Una, hay un grupo de investigación, el del Laboratorio de Rayos X y Materiales Moleculares, que está especializado en realizar estas nanopartículas, y de ahí, bueno, la genera el laboratorio, y de ahí se hacen nanomateriales con objetivos concretos. Entonces, como ya en laboratorio los químicos saben qué reacciona ante qué, pues pueden buscar materiales para que funcionen con determinadas cosas. Por ejemplo, aplicaciones, depuración de agua, en el mundo de los medicamentos, y una que me ha llamado mucho la atención es para detectar explosivos, porque los químicos saben perfectamente cómo reaccionan ciertos elementos químicos ante otros que son explosivos, porque también son elementos químicos, entonces, pues, lo juntan y crean estos, digamos, sensores que en un futuro seguramente podrán ser utilizados en aeropuertos, puertos y demás para buscar explosivos. Y también para depurar agua, porque no sé si lo saben, pero gran parte de los medicamentos que ingerimos los desechamos, pero casi el 80%. Sí. Y luego llegan a las alcantarillas, que las alcantarillas van a los depósitos, que ahí se intenta depurar el agua, pero esos fármacos vuelven a la red, porque son los métodos químicos y físicos actuales no son capaces de quitar el ibuprofeno, por ejemplo. Sí, ahora se está viendo un grave problema internacional, que es la aparición de demasiados fármacos en las aguas. Entonces ya se están empezando a ver ciertas deformidades en peces, en ríos cercanos a ciertas industrias. Pero, por ejemplo, ibuprofeno, y luego otra cosa que se encuentra también en mares, en zonas de costa y en aguas que luego terminan siendo de abasto, son también los anticonceptivos, que terminan en las aguas. Y bueno, pues es una contaminación medioambiental ahora mismo todavía no del todo evaluada, pero sí que es verdad que los test habituales de control de calidad de las aguas no están detectando estas cosas. Entonces, como son nano, pues lo nano se busca con lo nano, y también pues están, este laboratorio de la Universidad de La Laguna está haciendo productos para poder ser aplicados en la detección. Anticonceptivos, te pueden preguntar, ¿tomas anticonceptivos? No, yo tomo agua del grifo. Bueno, lo mismo. No me hace falta. Ibuprofeno, si te duele la cabeza también. Agua del grifo, fantástico. Y el agua también tiene mucho que ver, o va a ser un área clave para dentro de el objetivo 2020. Sí. Estamos en la Semana de las Ciencias y hay algo que todos los grupos de investigación empiezan a darse cuenta realmente de lo que vamos a vivir en los próximos tiempos en política científica. Se llama el Horizonte 2020 y en realidad no es más que el próximo programa marco europeo de financiación científica. A contrario de lo que está haciendo España, Europa ha cogido y ha duplicado directamente los fondos para dedicarlos a la investigación, porque se han dado cuenta. Hay cabezas pensantes en algún sitio que saben perfectamente que la investigación es el futuro, ¿no? Es ciencia en el futuro y es el futuro de los países desarrollados. Entonces, se va a duplicar el dinero en investigación y va a haber unas líneas estratégicas. Y una de ellas, esencial, va a ser el agua, todo lo relacionado con agua, porque parece ser que ya se está viendo que la contaminación en materia de agua, sí, en la búsqueda de nuevos métodos de desalación, en la búsqueda de abasto, porque el agua va a ser uno de los próximos problemas que tenga la humanidad, y bueno, pues ya quieren poner esas líneas de investigación. Por lo tanto, pues las autoridades, en este caso Canarias, están ya empezando a llamar a los grupos de investigación para que preparen y presenten proyectos que tengan estas líneas entre sus prioridades. Verónica, pues muchísimas gracias por habernos puesto al día. Okay. Y nos vemos la próxima semana, o nos leemos el jueves en principio, ¿de Perfecto. Acuerdo? Gracias. Hasta luego, adiós. Y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Te lavas las manos después de ir al súper? Un estudio de la Universidad de Arizona afirma que los carritos del súper son más sucios incluso que un baño público. De hecho, solo en el mango hay de media más de 1 millón de gérmenes. Continuamos en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, en esta carpa, digamos, institucional, donde nos han permitido emitir este programa riguroso diferido, Galaxias y Centellas, Canarias Radio La Autonómica. Tenemos con nosotros a un gran amigo de esta casa, de este programa, amigo personal, Miquel Serra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar otra vez en este programa que ya es tuyo, ¿no? Porque has participado muchísimas veces en él, no por nada, porque hacen muchas cosas, y la gente que hace muchas cosas pues pasa por este programa. Hombre, la verdad es que participaría más, pero mis hijas no me dejan. Imagínate, ¿no? Si te dejaran. Miquel, acabas de llegar de Australia, y si Miquel viaja es porque va detrás de un fenómeno celeste. Ya pueden ser auroras, eclipses, lluvias de estrellas, tránsitos. Un año particularmente activo para ti, donde has acumulado muchos puntos de Iberia, seguramente, y que, bueno, me gustaría empezar por lo último, por Australia, eclipse de sol. Cuéntanos hemos visto algunas fotos ya en Facebook, en Twitter, en tu página web, pero cuéntanos, ¿qué tal salió ese eclipse de sol? No, la verdad es que salió bien. De hecho, todavía tengo un poco de jet lag. Llegué justamente a ver el sábado y todavía estoy... Me despierto, hoy me he despertado a las 5 de la mañana, en fin. Claro. Pero muy bien, la verdad que era un eclipse muy complicado porque era primero el lugar, que es en las Antípodas, ir a Australia, muy bonito, pero muy cansado. Y no solo era Australia, sino que era el noreste de Australia, justo en la Gran Barrera de Coral, en una ciudad que se llama Cairns. Y entonces era un poco arriesgado porque ahí es la época de lluvias y, bueno, pues no, la probabilidad de ver el eclipse estaba alrededor del 60%. Entonces, bueno, pues teníamos, bueno, pues una responsabilidad grande y un poco, bueno, no sabíamos cómo iba a salir. Al final lo que hicimos fue 3 puntos de observación, una gente estaba en la costa y otros estaban en el interior, en el desierto, que había un poquito más de posibilidad y al final, perfecto. Es decir, la gente que estaba, yo estaba dentro, en un pueblo que se llama Mariba, y lo vi perfecto, vamos, no, sí. sin problema. Además de verlo y observarlo y tomar imágenes, el objetivo principal era retransmitirlo para todo el mundo, para todo el que quisiera conectarse a internet, a la web, y casi morimos de éxito. Nosotros teníamos preparados los servidores para 500.000 de personas, 500.000 de visitantes, y al final se colapsó y llegamos casi al millón. Eso quiere decir que interesa muchísimo la astronomía, que interesa mucho también esa mezcla entre astronomía y aventura, ¿no? Ese cóctel que cada año realizan desde Celios. Lo curioso de un eclipse de sol, esa emoción, aparte de que si estará cubierto o no, si habrá nubes o no, es que no sabes cómo va a ser, o sea, cómo se va a mostrar la corona, esa parte que solo se ve en el eclipse de sol. Cada eclipse es diferente. La corona está más grande, más pequeña, sin penachos, con penachos. ¿Cómo estaba esta corona? Bueno, más o menos sí sabes algo. Es decir, sabes que en épocas de mínima actividad solar la corona es asimétrica, ajá, ¿de acuerdo? Y como tú dices, con penachos o con estructuras claras asimétricas, ¿no? Y en periodos de máximos solares la corona es muy simétrica. Bueno, la corona estaba muy simétrica, ¿vale? El sol... Sí. Está yendo hacia su máximo, llegará a mediados del año que viene, y entonces, bueno, la corona muestra esa actividad solar y estaba, repito, en fin, hay fotografías, pero estaba muy muy simétrica. Momento en el que nada puede fallar, ese momento de totalidad. ¿Cuánto duró el eclipse total? Muy poco, la totalidad duraba alrededor de 2 minutos, pero nosotros estábamos un poco alejados del centro y teníamos 1 minuto y medio. ¿Un minuto y medio? Un minuto y medio. En 1 minuto y medio tiene que hacerse todo, sí. ¿Y se hizo todo? ¿No falló nada? Sí, bueno, en mi caso, el grupo mío, el principal objetivo era retransmitir, que no es poco. Pero porque, es poco. Porque tiene que, como tú dices, muchas cosas, orquestarse muchas cosas, ¿no? Primero el telescopio, del telescopio al ordenador, de allí a la red y de la red a todo el mundo, en fin, es complicado. Claro. Sí, en principio funcionó todo. Y el otro grupo tenía que observar y también muy bien, se pudieron obtener observaciones muy buenas. O sea, claro, que en principio bien. Hay que tener muchos eclipses a la espalda para retransmitir un eclipse con serenidad, porque claro, el primero que ve un eclipse se olvida el micrófono, se olvida de la retransmisión, porque es un evento que sobrecoge. Sí. Ese atardecer en el que ves pues esa luz extraña en todo el horizonte, los 360 grados, es algo irrepetible, algo que nunca se ve si no te pones ahí debajo, ¿no? ¿Tú has visto alguno? Sí. Sí, tú estabas, claro, en Turquía, claro. Turquía y el barco. Turquía y el barco, es verdad, ya no más, es que claro, son tantos viajes. Efectivamente, sí, un eclipse es algo que alguna vez en la vida deberíamos ver, porque es un fenómeno absolutamente único, tú lo sabes, lo has vivido, ¿no? En principio son muchas cosas que pasan muy rápido, ¿no? Y, hombre, yo ya creo que es el décimo, en fin, yo no soy de los que los cuento, pero la compañera que estaba a mi lado retransmitiendo en inglés, yo hablaba en castellano y en inglés, era el primero y aguantó el tipo. Pero cuando acabó el eclipse, entonces explotó, ¿no? Porque sí, es lo que tú dices, son muchas cosas, es un momento muy distinto a cualquiera que hayas vivido en tu vida, ¿no? Primero esa luz, esa... De hecho, fue un día con 2 amaneceres, ¿no? Como decían los locales, decían, hoy hemos tenido 2 amaneceres, ¿no? Porque, claro, amaneció el día, bajó, se hizo de noche y volvió a amanecer, pero es una noche distinta a la que estamos acostumbrados, con una luz muchísimo más metálica, distinta, ¿no? Y después, lo más impresionante del eclipse es que por primera vez en la vida puedes mirar cara a cara al sol, es decir, no necesitas ningún tipo de protección. Y a mí, bueno, a mí me parece un poco tenebroso. Yo siempre digo que ese sol es un poco tenebroso porque se transforma en absolutamente negro, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre a mí me recuerda, me da un poco de miedo, la verdad. Pues para darte miedo sigue repitiendo. Y no solo eclipses, también este año auroras boreales. Sí, claro, como ya he hablado hace un momentito, el sol está hacia su máximo de actividad y en los máximos de actividad solar la probabilidad de ver auroras es mayor. La diferencia entre una aurora y un eclipse es un fenómeno determinista, pasa en el segundo que tiene que pasar y si no pasa algo grave, en fin, claro, pasan las predicciones. Y la aurora es un tema probabilístico, es decir, hay probabilidad de verlas, pero no está seguro ni a qué hora ni en qué momento, ¿no? Sí sabemos que cuando el sol está en periodos de máxima actividad, la probabilidad de verlas es mayor y por eso en los dos últimos años hemos acudido a cerca de los círculos, al Ártico, cerca del círculo polar ártico, para ver auroras. Acabamos, como quien dice, de regresar en agosto de Groenlandia y, bueno, también fue un espectáculo único. No sabría, yo siempre digo a la gente que ver un eclipse es sobrecogedor, pero ver una aurora potente bailando en el cielo, esa luz, esas cortinas moviéndose rápidamente en el cielo, bueno, eso también no te deja indiferente. Y el paisaje, el entorno, es muy importante también. Claro, por eso vamos a Groenlandia. Groenlandia es la segunda reserva, después de la Antártida, mayor de hielos que tiene nuestro planeta. Y efectivamente, nosotros las observaciones las realizamos desde un glaciar, el Kalaallit, en el sur de Groenlandia. Entonces, sí, el entorno es único, mucho frío, pero es un lugar, ya solo mirar a tu alrededor, pues dices, ostras, esto es único, y levantas la mirada, ves las auroras, genial, ¿no? Y para rematar el año 2012, tránsito. Sí, eso fue el primer fenómeno, en junio. Venus pasó por delante del Sol, entonces, visualmente tú no ves nada, ¿de acuerdo? Necesitas o un telescopio, o unas gafas para poder mirar al Sol. Pero es un fenómeno muy importante, o fue muy importante en su momento, porque gracias a un tránsito de Venus hace aproximadamente 200 años se consiguió calcular la distancia de la Tierra al Sol, se puso una escala de distancia en nuestro sistema solar. Entonces, bueno, de alguna forma el siguiente se producía dentro de 100 años, entonces, bueno, pues se tenía que observar y repetir de forma académica, repetimos el experimento para calcular la distancia Tierra-Sol y la verdad que no salieron bien los resultados. He de decir que todas estas expediciones y todo este proyecto, es un proyecto europeo que se llama Gloria. Yo animo a los profesores, a los educadores, a que se conecten al portal de Gloria, porque allí podrán, aparte de aprender sobre eclipses, tránsitos, podrán hacer actividades educativas con los chavales, con todo el material que hemos recogido en estas expediciones. Miguel Serra es administrador del Observatorio del TEDE e investigador también del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y está aquí porque queríamos que nos hablara de esos viajes, de esas expediciones, pero también de un proyecto que, digamos, que ha liderado en cuanto a la divulgación de la ciencia, porque ha producido un audiovisual que podemos ver en esta miniferia de la ciencia, que también veremos pronto, si no me equivoco, en el Parque Infantil de Tenerife, en Navidad. Una proyección de planetario, que no me equivoco al decir que te deja con la boca abierta, espectacular. Cuéntanos, ¿cómo se hace una producción de este tipo? ¿Qué podemos ver? Bueno, esto es uno de mis sueños desde siempre, ¿no? Llevo 7 años, intentar mostrar a las gentes cómo se vería, por ejemplo, un cometa, si nos acercáramos a él con una nave, o cómo se verían los anillos de Saturno, o cómo se vería Júpiter y sus satélites, ¿no? Entonces, repito, es un proyecto que hace 7 años, que con pequeños patrocinios de distintos proyectos, de la FECID, el Instituto, europeos, pues hemos ido perfeccionando, ¿no? Y ahora pues ya tenemos un producto realmente muy interesante, ¿no? Que además, yo no conocía el mundillo este de los planetarios hinchables, pero es una maravilla, ¿no? Porque en 5 minutos pues puedes montarte un planetario y entonces proyectar en una estructura full dome, es decir, una estructura absolutamente envolvente, o sea, parece que realmente estés en medio del sistema solar, proyectar este viaje virtual. Hemos de pensar que todo lo que se ve yo le llamo infografía, en este viaje virtual, está recreado, no claro. Son imágenes, está recreado. Entonces, sí, realmente, como tú dices, tiene una calidad muy interesante, pero además hay ciencia, es decir, el impacto con la Luna, pues se descubre que puede haber agua en el subsuelo lunar. Entonces, intentamos transmitir siempre algo de ciencia en el documental, ¿no? Un documental, un trabajo audiovisual que no se hizo en Pixar, ni Disney, ni en se hizo aquí, si no me equivoco. Lotaba, sí, sí, Lotaba, en el norte, en el norte de la isla, que hacen muchas cosas, sí. Placenta Studio es Espacios 3D, es una, en fin, una agrupación de empresas que la parte que hace la infografía es Placenta Studio. Saludo a la gente de Placenta y ellos son los que, repito, no es un trabajo de meses, llevamos 7 años, ellos hacen toda la parte de partículas, la parte de ciencia, la superviso yo en colaboración con mucha gente del astrofísico que me ayuda, evidentemente. Cuando tengo que ir a un cometa, pues entonces voy a mi amigo Licandro y entonces le digo, oye, ¿cómo sería un cometa? Y él, con lo que hemos observado, pues se lo intenta imaginar. Esperemos que el día que realmente vayamos hasta allí sea así. Oportunidades para ver ese audiovisual, si ya no llegan a tiempo a la Miniferia de la Ciencia, la próxima cita casi sería El PIT, que creo, bueno, en las fechas de Navidad hasta el 5 de enero. El 21, porque acabo de cerrar ahora mismo con el director del PIT el poder llevar ahí el audiovisual, y el día 21, el primer día. De diciembre al 5 de enero, si no me equivoco. Efectivamente. Bueno, entonces, pues es cuestión de buscarse o a tus hijos o a tus sobrinos, algún niño, para meterse para adentro y entonces meter al niño en el audiovisual, pero también vale la pena. Es para adultos también. Es para todos los públicos, claro. Sí. Sí, entonces vale la pena entrar. Bueno, la pena es que solo en la cupulita entran 20, 25 personas, pero bueno, como va a estar prácticamente una semana, pues yo creo que mucha gente podrá presenciarlo. Vale la pena, es cortito, pero vale la pena. Sin duda, ya les digo yo que sí vale la pena. Miquel Serra, administrador del Observatorio del Teide, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, viajero incansable, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hasta luego. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Seguimos en Galaxias y Centellas, Canarias Radio La Autonómica, desde el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Estamos rodeados de carpas blancas, de ciencia, de una magnífica ludoteca, de un laberinto. Y en una de esas carpas blancas, de 3x3, está trabajando, divulgando nuestro amigo Antonio Darwich, de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias por estar aquí. Ya estuviste en Las Palmas. Ahora aquí, ¿te gusta mucho la divulgación? Sí, mientras podamos, ahí estaremos en la lucha. En un proyecto en el que van de la mano con el Consejo de Seguridad Nuclear. Sí, aunque suene así medio peligroso. Rarito, no. Porque el Consejo de Seguridad Nuclear hace muchas cosas, aparte de vigilar si hay fugas radioactivas y cosas así, ¿no? Exactamente, hace una intensa labor también divulgativa, porque también el átomo no es solo centrales nucleares, sino se utiliza para muchísimas cosas, para medicina. Sí. Y por cierto, la radiación también se utiliza para vigilar los volcanes, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo vigilamos los volcanes? Midiendo su radiación. Hay distintas maneras de utilizar la radiación, la radioactividad para estudiar los volcanes. La que hasta ahora utilizamos más es medir el radón. Radón. El radón es un gas. Sí. Y tiene la particularidad de que es un gas radioactivo. Entonces, si hay una activación volcánica o geológica, pensemos a lo mejor en un terremoto, la Tierra se estruja. Sí. ¿Vale? Al estrujarse, si hay gas en los poros de la Tierra, es liberado. Entonces, lo que intentamos es medir variaciones en ese gas debido a variaciones en el estrujamiento, por decirlo de una forma, de la Tierra. Y hace poco estamos colaborando con el ITER, en un proyecto realmente fantástico que casi suena a ciencia ficción. Parte de la idea la explicamos en nuestro stand, y es utilizar unas partículas subatómicas llamadas muones. Muones. Muones. Muón es una de las partículas fundamentales dentro del átomo. Tenemos los quarks, dentro, leptones, y uno de los leptones son los muones. Los muones proceden, en general, los que nosotros estamos viendo, del Sol. Llegan a la... es lo que se llama la radiación cósmica. Sí. Llegan a la atmósfera terrestre, ahí se producen esos muones. Son una especie como de rayos X, que son capaces de atravesar muchísimas cosas, entre ellos los volcanes. ¿De acuerdo? Entonces, si tú mides en el otro lado del volcán respecto a dónde te viene esa radiación, eres capaz de ver variaciones en la densidad interna del volcán, una especie de como de radiografía. Eso estaba pensando, una radiografía de un volcán. Exactamente. Entonces, es prácticamente lo mismo. Ponemos una especie de película, como los rayos X, ¿sí?, en un lado del volcán y medimos en el otro. ¿Y generamos una imagen? Una imagen del interior del volcán con una precisión realmente asombrosa. Los primeros pruebas que se hicieron en Japón dan la verdad que es increíble cómo se ven los conductos magmáticos, con una nitidez de metros. O sea, como los modelos que hacíamos en el colegio, en el que se veía el canal, los diques. Eso en la realidad. Es algo verdaderamente asombroso. Y ahora mismo, pues, sobre todo la gente del ITER, en colaboración con Nápoles y Tokio, el Instituto de Estudios de Terremotos de Tokio, están haciendo unas primeras pruebas en el pico del Teide y también en la Palma. Y vamos a ver también si hacemos alguna cosilla más también en el sur de Tenerife. Para eso, para caracterizar el interior de la isla utilizando una tecnología de lo más novedoso que hay, y la verdad es que estamos muy, muy animados. Y es casi, te digo, de ciencia ficción. Solo ya el término muón suena como de Guerra de las Galaxias, ¿verdad? De película. Pero así es la ciencia. La ciencia en un primer momento parece ficción y luego se convierte en realidad. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras del átomo, porque también es el fin de tu stand. Uh-huh. Divulgar qué hay en el interior de la materia, qué nos une o qué nos separa. Porque tenemos un concepto de la materia quizás un poco errónea, porque estamos aún pensando en bolitas. Yo creo que es una abstracción mental para entenderlo, porque lo otro es muy complejo. Pero en realidad, entre tú y yo, el átomo no es una bolita. No, aunque nosotros utilizamos las bolitas en nuestro stand para simularlo, hay una serie de conceptos que parecen que están claros, pero no están tan claros. Primero, ¿qué tamaño tiene un átomo? Eso es importante. Entonces, intentar, sobre todo a los estudiantes, explicarles cuál es el tamaño de un átomo. Tú no puedes hablarle a un estudiante de 10 a la menos 22 o a la menos 30 claro. y pico, o a nadie, porque son términos muy, muy abstractos. Sí. Entonces utilizamos cosas bastante sencillas, como una tira de papel que vamos rompiendo en pedazos. Y de ahí somos capaces, la gente la verdad es que lo está pillando muy bien, ver la escala, el tamaño que tiene un átomo. Darles el concepto de que el átomo es prácticamente un sistema vacío. Las distancias que hay entre lo que es el núcleo y las nubes de electrones son increíbles, inmensas. Les ponemos el ejemplo de las bolitas que utilizamos nosotros, las del parque de bolitas de niños. Sí. Si tú utilizas esa escala, un protón es el tamaño de una bolita de estas de plástico de niños, los electrones estarían a casi 4 kilómetros del núcleo. O sea que entonces que son... Lo que más abunda en el átomo es el vacío. El vacío. El vacío entre comillas, porque también les metemos la idea de que el átomo no... las partículas no están donde tú quieres que estén. Está lo que se llama el principio de incertidumbre. Sí. Una partícula tiene una probabilidad de estar en algún sitio. Y ese también, ese concepto probabilístico, también se lo metemos un poco a los niños con un juego, que también lo pillan bastante pronto, que en física es imposible saber dónde está una cosa y cuándo está una cosa a la vez. Entonces también le metemos ese concepto, claro, de que... tienes que elegir o saber dónde está o cuándo. Exactamente. Entonces le metemos también ese concepto, y que la cosa no acaba en el protón y en el neutrón de toda la vida de este modelo casi de sistema solar, sí, sino que ahí dentro existe una fauna, como la llamamos en la actividad, de una subpartícula, quarks, leptones, partículas que actúan de pegamento, que son las fuerzas, la gravedad, el electromagnetismo, etcétera, etcétera. Entonces son conceptos que parecen muy, muy raros, pero en la actividad la verdad es que la gente lo está pillando muy, muy bien. Tenemos bastante anécdotas, por ejemplo, en Las Palmas de varias señoras que después de la charla nos dijeron que después de 30 años empiezan a entender qué es eso de la tabla periódica. Y cosas, la verdad es que estamos muy, muy animados. Está funcionando muy bien. Y te digo, utilizamos materiales muy básicos, porque creo que cuanto más cercano esté a ti el material que utilizas, cosas muy sencillas, sí, es más fácil de llegar a la gente. Antonio, si lo que más abunda en el átomo, entre el átomo, el núcleo del átomo y el electrón, es el vacío, ¿por qué no atravesamos los objetos? ¿Por qué esta mesa sujeta este libro, este bolígrafo? ¿Por qué no lo atraviesa? Ahí también les metimos un poquito de caña a los chicos, hablándoles de la fuerza. No solo son partículas, sino también hay fuerza interactuando ahí. Incluso lo que hablas, también les ponemos un ejemplo. Imaginemos que el electrón no estuviese tan lejos del núcleo, estuviese muchísimo más cerca. ¿Qué pasaría? Un poco para abrir un debate con los chicos, porque todo entonces sería mucho más pequeño. Claro. Si el electrón estuviese prácticamente pegado al núcleo, a lo mejor nosotros, en vez de medir 1,80, 1,70, mediríamos a lo mejor medio milímetro o un milímetro. Pesaríamos exactamente lo mismo, pero mucho más pequeño. Entonces están ese tipo de escalas y demás. Y yo creo que la gente se queda bastante asombrada con ese concepto del vacío, ¿no?, que hay prácticamente en la, sí, en el átomo. Filosóficamente, si quieres, podemos o llegamos a pensar, o algunos autores especulan sobre la posibilidad de que el universo sea infinito. A la macroescala no encontramos nunca un fin, ¿no?, una pared que diga aquí se acaba el universo. Y también postulan hacia lo contrario, hacia que el universo es también infinito hacia lo micro, que si dividimos el átomo encontramos una subpartícula, que esas subpartículas se dividen en otras más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe una partícula básica, elemental, indivisible? La respuesta que te puedo dar es que hasta ahora, hasta donde hemos llegado, lo más elemental que existe es esa subdivisión de los protones y neutrones, que son los quarks y los, sí, leptones. Hasta ahí hemos llegado. ¿Hay algo debajo? Yo sinceramente diría que no lo sé. ¿Por qué? Porque las energías que necesitaríamos, como te comenté en Las Palmas, para saber si hay partículas, somos un poquito brutos, ¿no?, en física de partículas. Simplemente lo que hace es hacer chocar protones y de ese choque se destruye el protón y aparece partícula. A ver lo que sale. Okay. Necesitaríamos una energía increíble para intentar romper, entre comillas, esas nuevas partículas, esos quarks y demás. Entonces, ahí está el límite nuestro. Está también lo que se llama la distancia de Planck, que es la mínima escala que matemáticamente podemos hacernos realidad. Que es un número muy, muy, muy pequeño. Pero hay algo ahí debajo. No se sabe. ¿Quién sabe si a lo mejor tenemos que meternos ya en el tema este, que a mí ya me da un poco de pánico, de las supercuerdas y todo este tipo de historia? Pero ahora mismo nos quedamos ahí, con los quarks y demás, pero te digo, no lo sé. Y nos metemos con la física cuántica, una parte de la física que emplea otras leyes, donde la lógica nunca está invitada, casi como las matemáticas que se deben usar en torno a un agujero negro, etcétera. Y claro, gracias a que la cuántica parece que cabe todo, pues se meten ahí de un poco, el gas es un desastre, sí, ¿no?, de la ciencia. ¿Es tan difícil de comprender como parece la física cuántica o no? ¿O es mero desconocimiento que tenemos de ella? Es más lo que dices tú, es un cambio de filosofía respecto a la mecánica, a la física que todos conocemos, que es obvia, ¿no? Sí. Tú puedes razonar con esa. La cuántica es un pelín más allá. Hay que abrirse un poco de mente y de espíritu para entender, pero tiene una serie de conceptos básicos que son bastante sencillos en teoría de comprender. Ya de ahí, el hecho, por ejemplo, de que no sabemos el qué y el cuándo a la vez, el cómo y el cuándo a la vez. En la mecánica cuántica y demás ya entramos en otro tipo de temas que son un poco más peleagudos. Y ya cuando, bueno, podemos hablar de cuántica, podemos hablar de óptica cuántica, de gravedad cuántica. Todo. Hay muchos términos que... Pulseras cuánticas. Pues exactamente. Ahí hablamos ya de ciencia pura y Por ejemplo, dado que es tan compleja la física cuántica, o por lo menos para los profanos en esto, los científicos elaboran pues esquemas mentales, ¿no? Como la caja del gato famoso, Schrödinger, ¿no? Un gato que puede estar muerto o vivo, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, incluso peor. A ver, imaginemos el Sol. Todos vemos, sí, que es un objeto que está ahí, ¿no? Tú pones la mano y ves cómo el sol te ilumina la mano. Te está llegando fotones, te está llegando energía. Parte de esa energía viene de la aniquilación de materia y antimateria. ¿De acuerdo? Uno de esos procesos que ocurren en ese proceso de aniquilamiento de materia supone que hay un momento en que surge una partícula que tiene más masa y energía que las partículas precedentes. Tú dices, la materia ni se crea ni se destruye, ¿no? Eso es lo que, sí, nos han dicho. Es verdad. Pero el problema es que esa transformación ocurre en una billonésima de billonésima de billonésima de segundo. Por lo tanto, no viola, porque como no tienes tiempo de contar eso, puede haber una partícula con muchísima energía. Pero con el principio de incertidumbre puede existir, porque vive tan poco tiempo que puede existir. Que no cuenta. Entonces, ahí estamos en cosas que, como que no razones. Bueno, si tengo 1 más 1 no puede ser 3. Pero 1 más 1 puede ser 3 si ese 3 ocurre en un tiempo infinitamente pequeño. Entonces, ese es el tipo de cosas. Por eso yo creo que nuestro gato simplemente rompería la caja y huiría, ¿no? Hombre, también porque se puede saber si está vivo o muerto también por el olor. Exactamente. No hace falta abrir la caja para verlo. Yo le hubiese dado a Schrödinger a mi gato y verías como no tendría problema. Por ejemplo, de la física cuántica se habla también, o tiene que ver algo que de lo que no querías hablar, de las cuerdas, de todo este tipo de física, ¿no? Física que nos dice, por ejemplo, que algo que en la mecánica sería imposible, de que algo esté en dos sitios al mismo tiempo y a la vez ninguno. Hay muchas cosas, esto que hablas, por ejemplo, de las supercuerdas, como quieras llamarlo, está asociado al hecho de que no haya solo tres dimensiones, sino que haya muchísimas dimensiones. ¿Cómo puede haber muchísimas dimensiones si nosotros solo conocemos tres, si añades el tiempo, cuatro? Ocurre porque ese tipo de supercuerdas tiene un tamaño muy, muy, muy pequeño. Tú imagínate, por ejemplo, que tú estás caminando sobre una cuerda. Únicamente tienes una dimensión, ¿de acuerdo? Pero si de repente esa cuerda la desdoblas en dos, de repente te aparecen dos dimensiones. Entonces, las supercuerdas trabajan en ese tipo de idea, ¿no? De que tú puedes tener varias dimensiones o infinitas dimensiones si la escala es muy, muy, muy pequeña. Entonces, te digo, entramos ahí en una dinámica muy, muy... O, por ejemplo, que no se comportan igual si las observas como si no las observas. Parece que son tímidas. Cuando tú observas algo, ya el hecho de ver algo significa que una partícula está siendo emitida por algo para que tú la recibas. Si ya está emitiendo una partícula, ya no es la misma que tenías en un principio. Es un ejemplo que les ponemos a los chicos en nuestro stand, que les enseñamos una bola, digo, toca la bola, y cuando va a tocarla se la movemos a otro lado. No, toca la bola, intenta tocarla y se la movemos de nuevo. No podemos observar o medir algo sin cambiar su estado. Esa es otra forma de decir en física, para quedar finos, de que somos unos inútiles, ¿no? A la hora de intentar caracterizar la... Antonio, pues, no sé si hemos entendido los conceptos, pero sin duda estamos ante una línea, una parte de la física apasionante, que me imagino que estará todo por hacer aún y por entender también por parte nuestra. Hay muchas cosas que están ahí. Lo curioso es que parecen ideas muy raras, pero las estamos midiendo, las estamos viendo en los aceleradores de partículas, que es lo más asombroso de todo, ¿no? Son casi juegos matemáticos que de repente aparecen en los detectores de los aceleradores de partículas. Y lo que nos queda por ver aún. Y lo que nos queda, y esperemos que por mucho. Antonio Darwish, investigador del Departamento de Geología de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Juanjo. Hasta luego. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Seguimos en esta carpa donde estamos realizando Galaxias y Centellas con motivo de la miniferia que se está celebrando, como saben, en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Muy cerca del stand de Antonio Darwish está el stand del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y si se pasan por ese stand, seguro que verán a Alicia Boto, que es investigadora del IGNA. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Una vez más, porque otra amiga fiel de este programa, porque como le decía Miquel, por este programa pasan las personas que hacen muchas cosas, y Alicia hace muchas cosas, de divulgación y de ciencia, y se lo agradecemos todo, además. Muchas gracias. Todo está relacionado al final. Es verdad. La ciencia tiene que crear también divulgación y que la gente se entere qué es lo que estamos haciendo. Cierto. Luego hablaremos de lo que podemos hacer en ese stand, algo que divierte mucho, pero hoy me gustaría hablar de algunas líneas de investigación que tiene el IGNA y, por ejemplo, me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar de los fármacos. Por lo menos, si bien sé que no se dedican a fabricar medicamentos, sí a iniciar ese camino, a identificar moléculas que quizás en un futuro, dentro de muchos años, lleguen a nuestra farmacia. Efectivamente. Explícanos cómo es el principio del proceso. Bueno, el proceso puede tener varios orígenes. Por ejemplo, hay investigadores que se dedican a estudiar las plantas, las algas, organismos marinos, animales, distintas fuentes, extraer los productos químicos que a su vez estos seres vivos producen. Hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales, pero no sabemos cuál de las sustancias que producen es la causante de ese efecto. Pues los químicos lo que hacen es eso, analizarlas para poder averiguar entre todas cuál es la sustancia más activa. Eso es importante porque de esa forma, cuando por fin llega un fármaco al mercado, nosotros sabemos cuál es el verdadero causante de la acción farmacológica y podemos producirlo a una concentración fija, mientras que si utilizamos infusiones de la planta, por poner un ejemplo, pueden variar la concentración según la época del año, según la etapa de crecimiento de la planta o según el sitio sencillamente donde crece. Claro, Alicia, pero se me ocurre, bueno, las plantas medicinales o el uso tradicional de las plantas les puede dar una pista, ¿no?, de por dónde trabajar. Desde luego que sí. Pero claro, ¿qué pasa con los productos marinos en los que nunca a nadie se les ha ocurrido usarlos? Hay que un poco coger un producto, pero vamos, casi hacer una lista interminable de productos y sustancias y empezar a trabajar, descartar. Sí. Se trabaja, se descarta, hasta que de repente se enciende la luz y parece que hay algo, ¿no? Efectivamente, de hecho hay que decir que una de las empresas pioneras en este campo ha sido Farmamar, que es una empresa creada en España y que lanzó al mercado hace poco el Yondelis, que sirve para sarcoma de tejidos blandos y para muchos otros tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de ovario, y se está probando contra distintos tipos de cánceres. El proceso para la producción de un fármaco es bastante complejo. Unas veces puede ser un producto de origen marino, otras un producto de origen natural y otras veces puede ser un producto sintético que no tenga nada que ver con la naturaleza. Generalmente, cuando se produce un producto químico en el laboratorio, se prueba de muchas formas sus propiedades. Y una de las más importantes es que se hace una batería de ensayos farmacológicos para saber si ese producto puede servir para algo de interés. Cada día es más fácil de hacer esto con menores concentraciones de productos, porque hay una serie de baterías cada vez más finas con lo que llamamos dianas moleculares, es decir, que son los sitios del organismo donde tienen lugar los efectos medicinales, los efectos fisiológicos. Bueno, una vez que se descubre que un compuesto tiene una acción farmacológica, hay que ver hasta qué punto es útil esta. Claro. Hay que hacer pruebas de toxicidad y hay que hacer pruebas de metabolización. Hay que hacer pruebas de distribución en el organismo, porque si no se distribuye bien puede que pierda eficacia o no nos sirva para nada. Y después, finalmente, después de hacer muchas pruebas, se prueban en animales. Se completan todos estos estudios, los estudios ADMET, y finalmente, en las últimas etapas, se prueban con voluntarios humanos. Primero se prueban con voluntarios humanos sanos, con el fin de saber si estos compuestos tienen toxicidad en seres humanos. Claro, que si te empeora, vamos. Exactamente, porque si se empezaran a probar en enfermos y los enfermos empeorasen, no sabríamos si es por culpa de la enfermedad que ya tienen o si es por culpa de que el medicamento o del candidato medicamento es tóxico de por sí. Claro. Luego se prueban en enfermos desahuciados, en enfermos que tienen esperanzas, pero que se tratan con otros medicamentos, hacen estudios comparativos con un grupo control y con un grupo control que no recibe este fármaco y con otro grupo que sí lo recibe. El proceso es muy largo. Un fármaco tarda casi 20 años desde que se descubre el compuesto hasta que llega el fármaco al mercado. Esa es la razón de que los fármacos sean tan caros, porque las compañías necesitan invertir una gran cantidad de dinero en poder desarrollarlo. Claro. Y cuando por fin llegan, tienen que compensar las pérdidas. No, sin duda. Los periodistas cometemos muchos errores y uno de ellos es anunciar curas a enfermedades cuando realmente lo que se ha detectado es un principio activo en una molécula. Y claro, luego va el paciente a su médico y le dice, es que leí ayer en el periódico que hay una nueva cura para mi enfermedad. Y no sabemos transmitir que es el comienzo de un camino que, como dices, puede llevarnos 2 décadas y miles de millones de euros. Efectivamente, pero no siempre la culpa es de la información que se transmite. A veces es la información que se recibe que no está clara. Cuando se descubre una de estas sustancias prometedoras, hay que indicarlo muy claramente a los medios de comunicación que estamos solos al principio del camino. Y Alicia, todos esos principios activos, todas esas moléculas que parece que son interesantes, ¿llegan a convertirse en un fármaco o se quedan por el camino muchas de ellas? Muchísimas de ellas, la inmensa mayoría se quedan por el camino, pero hay que rastrear muchas de ellas para por fin encontrar una molécula que sirva. Volviendo al caso del Yondelis, ellos probaron cientos, miles de productos marinos hasta que encontraron uno, que tenían una actividad citotóxica, una actividad antitumoral muy prometedora. De esos muchos se quedaron en el camino y este producto llegó al final de la línea después de muchísimo esfuerzo. Tengo que decir, sin embargo, que los productos marinos es un campo que va a darnos muchas sorpresas agradables en el futuro, porque el mar ha sido muy poco explorado hasta ahora y tiene grandes tesoros todavía dentro de las aguas, claro, que pueden servir para mejorar nuestra vida en el futuro. Y por supuesto, la química sintética también. Hay muchos compuestos que no existen en la naturaleza, pero que sí tienen acción biológica cuando tú se los das un ser vivo. Y Canarias en particular, y en general España, con tantos kilómetros de costa que tenemos, seguro que tenemos muchos recursos que hay que explotar, hay que investigar, hay que sumergirse. Efectivamente, yo creo que don Antonio González acertó al decir que Canarias, con la riqueza de flora endémica que tiene, tanto a nivel terrestre como, por ejemplo, la riqueza marina, era uno de los puntos claves para intentar encontrar nuevas moléculas que pudieran servir como fármacos. Creo que Canarias, además, es un punto estratégico muy interesante por la intensa relación e intercambio que hay entre investigadores de toda Europa e investigadores de América y, en un futuro, también de distintos países de África. Y en el IMNA, bueno, esa es una de las patas de investigación importantísima, porque también sí que el IMNA ha aportado esas moléculas, esos principios activos, ¿no?, que ya están caminando solos con otras compañías. Sí, nosotros de hecho hemos desarrollado un fármaco que es un derivado de un antitumoral que se usa clínicamente, el tamoxifeno. Lo empezamos a desarrollar como sonda para estudiar los efectos del fármaco y ver cómo producía no solamente los efectos positivos, sino también los efectos negativos. En un principio estábamos interesados sobre todo porque producía los efectos secundarios no deseados. Sin embargo, a base de variar la estructura para ver cómo variaba el efecto, encontramos una molécula, un derivado, que parece tener el efecto antiestrogénico del fármaco, pero al mismo tiempo no posee algunos de los efectos secundarios muy comunes del tamoxifeno, como pueden ser el efecto uterotrófico o el aumento de las probabilidades de contraer cáncer de útero por desarrollo de tejido uterino, un desarrollo incontrolado de tejido uterino. Por otra parte, lo hemos probado en las pruebas iniciales con ratones y es un fármaco que se tolera muy bien. Pero, como hemos dicho, estamos en las etapas iniciales de desarrollo, queda muchísimo tiempo por delante para que pueda probar que se pueda llegar a ser útil como fármaco, como sustituto del tamoxifeno, y ahora estamos reclutando otras compañías que nos ayuden a realizar el resto de las pruebas que hacen falta para comprobar muy bien su actividad. El IMNA, que tiene un montón de líneas de investigación tan interesantes como esta, por ejemplo, relacionadas con la agrobiología, y que ya por fin los científicos comienzan a hablar con el agricultor y el agricultor comienza a hablar con el científico, empiezan a colaborar. Exacto. Ya cada uno no va por su lado. No, efectivamente, eso es una cosa importantísima. La investigación debe estar al servicio de la gente y para eso hace falta que hayan canales de comunicación. Este es uno de ellos. Y nosotros lo que hemos creado es una red, un punto de encuentro entre agricultores e investigadores de toda Canarias y de cualquier parte del mundo incluso, en la cual se vierten en la red las preocupaciones de los agricultores y las respuestas que les podemos dar los investigadores. Los agricultores también se hacen sugerencias de unos a otros, se contestan, y al mismo tiempo a los investigadores nos sugieren distintos temas que resultaría de interés desarrollar, investigar más profundamente, porque preocupan profundamente al agricultor. Esta red se creó recientemente, también con la colaboración de la Universidad de La Laguna, y está dando unos resultados muy interesantes, está participando mucha gente. Hay temas desde el desarrollo y la protección de los cultivos hasta, por ejemplo, la creación de huertos urbanos, o, por ejemplo, el cómo utilizar distintos sistemas para ahorrar energía en agricultura. Hay una gran variedad de temas y yo les animo a visitar esta página web que está en nuestro, cuya dirección es www.ipna.cesic.es/EVA. EVA como Adán y Eva. Y si quieren descubrir el resto de líneas de investigación que tiene el IPNA, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, buscando IPNA incluso en Google, encontrarán su página web renovada recientemente, donde han dado mucha importancia, afortunadamente, a la divulgación. Y les tengo que felicitar por ello, porque sí que se ha transformado el instituto gracias a la divulgación, y estamos, los que nos dedicamos a esto, muy contentos de eso. Nosotros también, y la verdad es que estamos diciendo por qué no lo hicimos todavía más antes. Claro, antes. Pero bueno, llegan a tiempo, llegan sí. a tiempo. Alicia Bota, investigadora del Instituto de Productos Naturales y Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comentar nuestras líneas de investigación y las actividades que realizamos. Muy bien, hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Los últimos minutos de Galaxias y Centellas los hemos reservado a los auténticos protagonistas de esta Feria de la Ciencia y la Tecnología en Santa Cruz de Tenerife. Los visitantes, los usuarios, aquellas personas que son los destinatarios, el objetivo final de este montaje. Ellos son, entre otros, los alumnos que a miles han venido por el Parque García y Sanabria. Y tenemos una representación de ellos, de dos colegios. Empezamos por la profe, si no les importa, por la profesora, que viene del Colegio Salesianos de la Cuesta, y ella es Mariluz Calvo. Hola, Mariluz, ahí tienes tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Has tenido tiempo de ver la feria? Pues sí, la verdad que sí, creo que hemos participado en casi todos los talleres y casi todas las actividades de la feria. Luego ahora te preguntaré por tu opinión, pero antes seguimos presentando a las alumnas en este caso. Tenemos a Mayelin. Hola, Mayelin. Hola. Gracias por estar aquí. Y tenemos a Sara. Hola. Hola, Sara, gracias por estar aquí. Y a Tese. Gracias por estar aquí, Tese. Hola. Bueno, seguro que quieren saludar a alguien. Aprovechen. Pues un saludito para el Colegio Colón. Y a todo su profesorado. Eso es. Y nada, muchas gracias por Colegio Colón de Taco. Sí. En Tenerife. ¿Han visto la Feria de la Ciencia y la Tecnología? Díganos, ¿qué les ha gustado más? ¿O qué les ha impresionado? A mí me gustó un montón el laberinto. ¿El laberinto? Uh-huh. ¿Saliste del laberinto? ¿Tuvieron que ir a rescatarte? No, volví a salir por donde entré. Bueno, es un laberinto que para seguir avanzando y abrir las puertas hay que resolver pues una serie de cosas y acertijos y bueno, cosas así, ¿verdad? ¿Te tuvieron que... ¿Tuviste para atrás? Volví para atrás porque no podía más. ¿Y a ti, Sara? A mí me gustó mucho lo del Instituto Astrofísico. Sí. Me pareció súper interesante lo de las estrellas ¿Y, y demás. Pues había un montón de actividades alrededor de la fuente, que como que te tenías ahí que comer el coco, a ver cómo sí. resolver el yo qué sé, lo que te estaba pidiendo. Y entretenido estuvo, no sé. Te refieres a estos elementos reciclados, ¿no? Que, sí. que están por ahí, que hay que hacer juegos, que tienen que ver con la física. ¿Son de ciencias, de letras? ¿Les gusta la ciencia? Nos gusta la ciencia. Les gusta la ciencia. ¿Se piensa que se pueden dedicar a esto? ¿Es una buena salida profesional o no? ¿Solo de hobby? Por curiosidad. No sé, de momento para mí hobby, porque... Sí. Porque es, pues te quieres dedicar a otra cosa. Sí. ¿Y tú, Sara? ¿Cómo ves el futuro? De momento la ciencia... ¿Sí? Bueno. Normal. Vale. El tema normal, la ciencia. Bueno. Y, bueno, nuestro colegio se dedica en principio a ciencia. Sí. No desde letras. Ah, vale, vale. Y yo creo que a todos nos va más o menos bien. Bueno, me alegro. Mayelin, ¿cómo ves? ¿Has descubierto una nueva vocación aquí en esta feria o no? A mí, la verdad que siempre me han gustado los números, pero me ha llamado bastante la atención los proyectos y los experimentos que he ido observando alrededor de la feria. Vamos a escuchar a Mariluz, que es la profesora de otro colegio, de los Salesianos de la Cuesta. Bueno, tú das literatura, si no me equivoco, lengua. Sí, lengua y, bueno, también asignaturas de formación y orientación laboral en ciclo formativo. Sí, porque ahora es lo que toca, dar un poco de todo, ¿no? Sí. Multitarea. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido la feria? A mí me ha gustado muchísimo. Y luego, la escuela normalmente es aburrida, es un rollo, sí. Enseñamos de forma aburrida. Y lo dice ella, ¿eh? ¿No? Y sí, lo digo yo, que cada mañana me planteo cómo pueden a veces los chicos aguantar lo que les echamos en clase, ¿no? Y ahí están diciendo que sí con la cabeza. Entonces, el poder aprender de una manera creativa, divertida y disfrutando, ¿no? Me parece que es uno de los logros de esta feria. Sí. Sin duda se llega mucho mejor con todos estos experimentos y actividades que con un libro de texto, ¿no? Y una pizarra. Sí, porque seguimos enseñando en abstracto, seguimos enseñando cosas que la mitad de las veces ni siquiera los chicos luego ven cómo aplicar eso, cómo, de qué estamos hablando, ¿no? Es la posibilidad de hoy de ver, de tocar, de percibir, de jugar con cosas que son recicladas, de experimentar, ¿no? Y eso muchas veces lo hemos eliminado en la escuela. No, es verdad. Chicas, ¿y creen que esto que han visto aquí y han aprendido aquí les puede ayudar, sirve para algo? ¿La ciencia les puede ayudar a resolver algo en la vida? Bueno, a lo mejor a ti a salir del laberinto, pero esos laberintos en la vida real no existen. ¿Tiene alguna función la ciencia o es un adorno que está bien conocer, pero bueno, poco más? Es importante. Es importante. Es importante porque hay muchos trabajos que es dedicarte a la ciencia, ¿no? Y estas cosas. Para y sí, para pensar también, digo. Claro, te habitúa a pensar y a resolver problemas. Sí. Bueno, saben que ahora la ciencia está mal en cuanto a, bueno, como todos, ¿no? Con los presupuestos. Y saben que los jóvenes que se dedican a la ciencia les cuesta mucho llegar a fin de mes, ¿no? Y eso que es muy sacrificado. Pueden estar, pues después de acabar la carrera, 10 años más estudiando y ahí que no llegan, ¿no? Y aquellas personas que aún así se dedican a la ciencia y aún así quieren aportar y ayudarnos a ser mejor o por lo menos solucionar problemas que tenemos ahora, se merecen casi un homenaje ya en este país. Saben que existe ese problema. Saben que a lo mejor esas personas que ahora están investigando y que intentamos coartar y recortar sus presupuestos, quizás son los que vayan a curar nuestras enfermedades, sea el que descubra la cura al cáncer que vamos a tener en un futuro. Saben que está pasando eso, ¿verdad? Y me imagino que estarán preocupados, ¿o no? Estamos informadas de algo. Sí. De algo. Bueno. Bueno, después de este discurso filosófico, ya me dice una que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Mariluz Calvo, profesora del Colegio Salesiano, a Sara Teche y a Mayelin, del Colegio Colón de Taco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas. A ti. Hasta luego, adiós. Pues llegamos al final de este programa que hemos realizado aquí en el García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Pero bueno, la versión radiofónica de Galaxias y Centellas acaba aquí, pero seguimos toda la semana en internet, en nuestra página web, www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. en la técnica Gunnar Benítez, en la colaboración, aunque no hayan estado aquí, siempre están en nuestro corazón, Verónica Martín, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todo este equipazo. ¿Quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego.